estaba en todas las agendas de la gente. Y el teléfono en tu casa no paraba de hacer ring, ring, ring. No había cóctel, party, cena, estreno en que faltaras tú. Por las noches en Bocacho y al Gijón para el vermú. Lástima que ahora cuando llaman a tu puerta ves al casero que te pide por octava vez el alquiler. El mercader de sueños ya murió, el príncipe azul era un impostor, el último amante se largó y el siguiente. Todo se derrumba ahora que ves cerca el fin. Déjate de Valiums, no invites a Marilyn. Puede que haya algo aún que tú sepas hacer. Este es un supermercado que tienes para vender. Tendrás que decir sí a ofertas que dijiste no. Son tiempos de rebaja, siempre habrá algún comprador. El mercader de sueños ya murió, el príncipe azul era un impostor, el último amante se largó y el siguiente. Anda, reina, muévete. Sal corriendo si no quieres perder también ese tren. El mercader de sueños ya murió. El príncipe azul era un impostor. El último amante se largó y el siguiente no, nena, no, no voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. Nena, no, no, no. No voy a ser yo. Nena, no, no, no. No voy a ser yo. Nena, no, no, no. No voy a ser yo. Nena, no, no.